Muy buenas noches. Hoy es martes 12 de julio del año 2016 y este es el podcast de Fantasmagoría Psicológica. Yo soy el psicólogo Gerardo Tafoya y en esta ocasión estamos transmitiendo completamente en vivo desde las instalaciones del consultorio Laurel, ubicado en Laurel 308, en la colonia Nueva Foresta, en las inmediaciones de la avenida José de Gálvez, justo enfrente del Cobach 01, en donde ofrecemos continuamente sesiones terapéuticas individuales de pareja y pues apoyo pedagógico en caso de ser necesario, terapia familiar, entre muchos otros servicios. Los invitamos a que chequen la página de Facebook de Consultoría Laurel, así la pueden ubicar. Y hoy tenemos un tema muy interesante. Vamos a hablar sobre las diferencias entre la terapia gestáltica, enfoque gestáltico, y la terapia cognitivo-conductual, abordando un tema pues que a muchos nos ha causado curiosidad, que a muchos nos ha causado una serie de dudas existenciales, sobre todo sobre qué es el aquí y el ahora. Y antes de comenzar, les recuerdo que estamos completamente en vivo. Si a ustedes les agrada el proyecto y quieren hacer que esto crezca, les invito a que compartan el link, pásenlo a sus contactos, les agradecería bastante y esto va a estar creciendo. Si tienen alguna duda, algún comentario, algún tipo de sugerencia, recuerden que lo pueden hacer en nuestras redes sociales. También tenemos un chat en vivo en la página, una caja de chat en la que ustedes también me pueden mandar alguna pregunta, alguna sugerencia, completamente en vivo. Si me tienen agregado en las redes sociales, no duden en hacer llegar su pregunta. Y para comenzar esta noche tranquila, esta noche despejada, que bueno, de hecho en la tarde por ahí hubo algunas lloviznas, sin embargo, se mantuvo calmado ya durante la noche. Vamos a comenzar con una canción de una banda que en lo particular me gusta mucho, que se llama Vetusta Morla, que de unos años para acá pues ha caído en las garras de muchos fanáticos de cierto tipo de música parecida más a Zoé y Enjambre, ese tipo de grupos. Pero Vetusta Morla, bueno, son españoles, se ha destacado por el virtuosismo de la ejecución en sus canciones y sobre todo en la maestría con la que hacen sus letras. Por lo cual, en mi opinión, los pone en un nivel muy, muy, muy diferente a las bandas anteriormente mencionadas. Esta canción se llama Al Respirar y como vamos a hablar del aquí y el ahora, me gustaría que le pusieran atención, sobre todo a la parte de la letra, que es precisamente de eso, que nos habla qué es lo que pasa al respirar. Esto es Fantasmagoría y con esto comenzamos. Manténganse en sintonía. Y ahí ahorita volvemos. Te he dejado en el sillón las pinturas y una historia en blanco. No hay principio ni final, solo lo que quieras ir contando. Y al respirar, intenta ser quien ponga el aire, que al inhalar te traiga el mundo de esta parte. Sillón, las pinturas y una historia en blanco. yo me marcho a otro lugar, puede que el viaje sea largo. La burbuja en que crecí nos vendió comodidad y un nudo entre las manos. Yo escogí la ambigüedad, tú el fantasma y lo real, todo en el mismo barco. Respirar, propongo ser quien ponga el aire que al inhalar me traiga el mundo de esta parte. Y respirar tan fuerte que se rompa el aire, aunque esta vez si no respiro es por no darme. Tienen una canción bastante buena. Si le pudieron poner atención a la letra, pues esencialmente habla de eso, ¿no? De las dificultades que se encuentran al momento de plantearse quién es uno, qué es lo que se está haciendo, qué lugar ocupa uno en el espacio en el que vive, qué significa estar vivo. Cuestiones que, pues sí, aunque suenan bastante fumadas a veces, pues es inevitable que alguno de nosotros no haya pensado en algún momento todo esto, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué hago aquí? ¿Qué sentido tiene estar aquí? ¿Qué lugar ocupo en mi familia? ¿Quién soy? ¿Para qué realmente soy bueno? ¿De qué sirve hacer todo lo que estoy haciendo? ¿Qué caso tiene? ¿Para qué esforzarme? ¿Para qué seguir adelante? Y bueno, constantemente me hemos estado hablando de todas las pseudopsicologías y del, como yo los llamo, los vendedores de espejitos. Y uno de los materiales principales de cualquier pues predicador o de cualquier conversador motivacional siempre va a ser eso. Muchas de las religiones, sobre todo las protestantes, el cristianismo, están basado en eso, en conflictuarnos sobre quiénes somos, qué queremos, hacia dónde vamos, qué caso tiene estar vivo si no es para seguir a Dios, qué caso tiene respirar si no seguimos el camino que se nos ha planteado. Y lejos de, les repito, lejos de poner en duda o en tela de juicio las creencias de cada quien, lo que buscamos es que podamos hacer una reflexión real sobre qué es lo que estamos haciendo con nuestra vida. Bueno, hay muchas vertientes dentro de la psicología, muchos enfoques, y siempre se ha dado como esta competencia, sobre todo entre los psicólogos puristas, más conductuales, sobre todo en la parte de la exploración científica y la lucha por seguir avalando la psicología como una ciencia, toda la parte de la psicometría. Y la constante crítica que se hace sobre todo enfoques como el psicoanálisis o la terapia gestáltica o la terapia sistémica, que si no están ustedes muy relacionados con el tema, a grosso modo, la terapia cognitivo-conductual está basada en observar directamente los comportamientos de las personas y hacer una intervención que reestructure ese lineamiento de conductas a base de planteamientos sólidos, de cotejar cada una de las actitudes, cada una de las respuestas que se tienen y los mecanismos de evasión que utiliza el sujeto para poder pues vivir su vida tal cual. En enfoques como el psicoanálisis, pues habla de aspectos del nivel inconsciente, de qué es la parte simbólica de más allá del acto, sobre todo en cuestiones que no son del todo tangibles. Es por eso que existe una crítica y un ataque mutuo sobre, pues, realmente la factibilidad de cada una de estas formas de llevar terapia. Si usted no tiene idea de lo que estoy hablando, no se preocupe. De hecho, es raro que algún paciente llegue a terapia con la idea clara sobre qué tipo de proceso requiere o qué tipo de intervención le gustaría. Es, de hecho, difícil. Realmente la gente va a psicología, va a terapia solamente con la idea de ser atendido, de ser ayudado, de ser apoyado. Sin embargo, si usted tiene esta información, también es su derecho como cliente confrontar a su psicólogo y decirle, ¿sabe qué? A ver, yo noto, no, la verdad no conozco mucho, pero sí tengo información gracias a cierto programa muy genial de internet que se llama Fantasmagoría, ahí me pueden hacer comercial también, de que pues hay diferentes formas de llevar un proceso terapéutico. Me gustaría saber qué tipo de enfoque maneja usted o qué tipo de enfoque usted está especializado. Porque terapia general, a grosso modo, pues es muy difícil que todos los psicólogos se vuelvan especialistas en más de uno o dos enfoques. De hecho, maestros muy preparados de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, que yo admiro bastante, pues era muy difícil que manejaran a nivel completo más de un enfoque. De hecho, la mayoría estaban casados con un enfoque y tenían nociones muy amplias de otros enfoques. Sin embargo, pues cada uno va a defender a capa y espada su enfoque, va a decir que es el método, que es lo máximo. Sin embargo, yo soy de la idea que no están peleados ninguna de las técnicas, que claro que no se pueden combinar como si fueran, pues como si fueran aguas de sabores, ¿verdad? No es de que un día le voy a hacer esto y otro día le voy a hacer esto, un día le voy a hacer una prueba proyectiva, luego le voy a poner técnicas de relajación, o sea, realmente tenemos que saber qué se está haciendo, sobre todo para mantener la seriedad. Y lo que vamos a hablar hoy con respecto del aquí y el ahora, se ha prestado mucho a que otro tipo de enfoques, como el enfoque gestáltico, empiece a integrar. Si queremos echarle un culpable de por qué existen ahora terapias de relajación y de reiki y de meditación y de sacar el séptimo sello oculto de la mano del muerto, todo eso, pues podemos culpar directamente al enfoque gestáltico, ya que fue el primero que empezó a integrar la homeostasis del hombre, no nada más como un ser orgánico, no nada más como alguien que piensa y alguien que sufre y alguien que hace, sino alguien que también tiene una carga espiritual, alguien que está en conjunto de él con todo lo que hay alrededor, con todo, por así llamarlo, el universo, con todo el espacio, con las formas, con la, inclusive es donde ya se atreve a mencionar energías. Entonces, para no hacérselas muy cansada, vamos a revisar esto, sobre todo de cómo está orientado. Vamos a hablar también un poco del mindfulness. El mindfulness es una variable terapéutica también, que se le puede llamar como atención consciente. La atención consciente o atención plena, como El mindfulness lo llama. Es una práctica en la que se toma la conciencia de las distintas facetas de nuestra experiencia en el momento presente. Suena raro, suena complicado, pero lo vamos a desglosar, pero sencillamente es eso. Imagínense que ustedes están en el trabajo. De repente llegó el jefe y ya nos empezó a gritar por algo, ya nos empezó a regañar. Ya dijo, ay, Juanito, otra vez dejaste los papeles todos regados o no entregaste el reporte que tenías que entregar. Cualquier cosa, ¿verdad? Cualquier cosa que suceda en el ambiente laboral. Y eso, pues, claramente pues, nos va a afectar, nos va a hacer enojar, nos vamos a sentir incómodos, nos vamos a sentir endebles, nos vamos a sentir pequeños. Y el mindfulness lo que trata de establecer es una serie de técnicas en la que tú te puedas detener. Ok. Es como decir, ok, ya me acaban de regañar, me detengo, pum. ¿Por qué estoy sintiendo esto? ¿Qué día es hoy? ¿Qué estoy oyendo? A lo mejor estoy escuchando pues, los carros que van pasando, la copiadora, o a Juanita hablando en la esquina, ¿no? ¿Qué estoy oliendo? ¿A qué huele? Huele a plantas, huele a desodorante, huele a la torta de Juanita que se trajo de lonche, no sé. ¿Qué estoy sintiendo, qué percibiendo con el tacto? Bueno, estoy sintiendo el lápiz que tengo en la mano, siento sudor porque pues me acaba de regañar y estoy tenso. Y es plantearse todo eso, ese cuestionamiento de por qué estoy sintiendo esto aquí y ahora. ¿Qué es lo que está percibiendo mi cuerpo? Para poder darle una pausa y poder modificarlo nosotros mismos. Esta cualidad de conciencia es la base de todo lo que se le puede llamar como vida creativa, ya que nos permite de alguna forma ser honestos, pragmáticos, despiertos, valientes y vivir con un sentido profundo de iniciativa. Eso es lo que se supone que debe ser. Normalmente, pues no prestamos atención a las actividades con las que hacemos, ¿no? Cuando estamos en el trabajo, cuando estamos en la escuela, cuando estamos en cualquier cuestión que ocupe la mayoría de nuestro tiempo, no nos ponemos a detenernos, en ningún momento nos detenemos a decir ¿por qué me estoy sintiendo así? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Por qué estoy apurado? ¿Por qué de repente el corazón me latió así? ¿Verdad? Si no es porque vi a mi crush, a mi amor imposible, lo vi en la esquina. Si no pasó nada de eso, ¿por qué me altero? ¿Por qué me cuesta trabajo hablar en público? ¿Por qué me da tanta flojera despertarme los lunes? ¿Qué es lo que me cuesta pesadez? ¿Qué es lo que está haciendo que sea como un ancla atada a los pies a hacer las cosas que tengo que hacer? El objetivo de este tipo de técnicas es cultivar la atención consciente. Podemos aprender a tener mucha más sensibilidad para un proceso de reacción que se vuelva casi permanente. Podemos experimentar las respuestas que afectan nuestra vida de muchas maneras. Podemos hacernos conscientes de las tensiones opuestas que crean impulsos de evitar las cosas que no nos gustan y de prolongar las experiencias que nos proporcionan placer. Puede que esto sea especialmente fuerte en el caso de las personas que viven con dolor, con alguna enfermedad, y es probable que sea una reacción automática, incluso de alguna manera ciega, a moldarnos y cambiarnos lo que hacemos para intentar evitar las sensaciones desagradables. Sin ser realmente honestos, ni siquiera conscientes acerca de lo que está ocurriendo, puede llegar a generar pues este desapego del plano real. Le digo, esto suena pues así medio complicado, pero en términos llanos, al final de cuentas es eso, es decir, estoy aquí, estoy sintiendo esto, me pasó esto porque la verdad no le eché ganas, o me pasó esto porque pues ayer me peleé con mi pareja y ahora estoy todo desanimado. Entonces, es encapsular ese sentimiento, modificarlo y tener el valor para poder restringir ese tipo de respuesta en el futuro. Ahora, ¿cuáles son los riesgos de esta tipo de práctica del mindfulness? Que si no se hace un trabajo real, si no se hace una exploración diagnóstica congruente para detectar si hay algún tipo de trastorno o algún tipo de necesidad psiquiátrica, Pues por mucho que queramos pedirle al paciente que se ponga y se plantee y se detenga, que sí puede ser una forma de controlar ansiedad, no va a dar los resultados reales y podemos inclusive estar poniendo en riesgo a alguien que quizás necesite atención médica. Aquí hay una reflexión del Mindful. Quiero que la escuchen y que ustedes saquen sus conclusiones sobre qué tipo de práctica y si puede ser o no añadida a su vida diaria. Dice, recuerda un momento en el que estuvieras felizmente absorto en una actividad, quizás pintando, tocando música, contemplando una hermosa puesta de sol, cocinando o trabajando en algo que te guste. Cuando estás plenamente atento, dejas de sentirte torpe, temeroso o separado, y te sientes uno con la actividad que estás llevando a cabo. Sientes que moras en un presente atemporal y que tu cuerpo, tus sentidos y la actividad forman parte de la totalidad armoniosa. Suena hermoso, hasta es poético. Pero ¿qué tanto de eso es práctico? ¿Qué tanto de eso se vuelve en conjunto con lo que estaba buscando? No estoy diciendo que como seres humanos no debamos tener un lado espiritual. Todos debemos tener algo que nos complementa, que nos haga sentir pues un poquito menos pegados al suelo. Sin embargo, en cuestiones de atención directa con los pacientes, pues no se puede jugar. No podemos solamente pedirles que hagan estas reflexiones, que respiren, que se despeguen del mundo atemporal, o más bien que lleguen a un mundo atemporal donde no tienen relación, porque pues, les repito, podemos poner en riesgo esencialmente su salud. Y bueno, conforme vamos poco a poco desenmarañando todas las capas de este proceso, les voy a leer 6 pasos del mindfulness y cómo se maneja el breathworks, le llaman, que son ejercicios de respiración. Se trata de una especie de mapa que han desarrollado llamado breathworks, que es tal cual respira a la vida, que muestra de manera sistemática un cambio de continua profundización y desarrollo de nuestra conciencia. Paso 1. La conciencia es posible. Conciencia de las sensaciones reales en cada momento. Paso 2. Aceptación y autocompasión. Acercarnos a lo desagradable o lo difícil. Paso 3. El tesoro del placer. Ir al encuentro de las sensaciones agradables. Paso 4. Ganar perspectiva. Ampliando nuestra conciencia para convertirnos en un recipiente más grande. Paso 5. Conexión y humanidad compartida. Paso 6. Elegir. Vivir con elección en cada momento. Entonces, para alguien que pues está pasando algún episodio de crisis o que está teniendo alguna dificultad emocional pues fácil, difícil de llevar, si le decimos esta información, así como que, bueno, aquí están los pasos, hágale, chéquelo, ponga conciencia de sus rasgos negativos y aléjese de ellos. Es como decirle a un alcohólico que pues la respuesta está en alejarse de la botella y la respuesta está en alejarse de la gente que lo está contaminando, porque eso está manteniendo su canal de percepción en un área muy oscura y eso no permite que él se acerque a la plenitud de su realidad y que pueda acercarse a lo gustoso de la vida, que es el ser mismo con los demás y bla bla bla, no sé, cualquier rollo. No estoy negando que este tipo de ejercicios en intervenciones terapéuticas pues suele ser efectivos, claro, tiene un poder de generar una sugestión inmensa en las personas. Claro, que puede generar un proceso de reflexión intenso, sí, claro que lo va a lograr, lo he visto. Sin embargo, pues primero tenemos que descartar cualquier cuestión orgánica, cualquier variable con pruebas que estén comprobadas en su efectividad y en su confiabilidad, para poder, pues, descartar cualquier diagnóstico que pueda ser de una índole médica. Si no es así, pues estamos cayendo en una malpráctica y estamos poniendo en riesgo, les repito por quinta vez, la salud del paciente. Bueno, antes de continuar, les recuerdo que estamos completamente en vivo, estamos transmitiendo esta noche. Y si ustedes tienen alguna duda, algún comentario, alguna aportación que hacer, recuerden que lo pueden hacer con toda confianza. Antes de continuar, les voy a poner nuevamente una canción que de hecho escuché hace algunas horas. Yo pensaba que iba mucho con lo que estamos diciendo, me gustó mucho la letra. Es de un artista que normalmente estaba más acostumbrado a hacer canciones más cursis, más buena onditas. Y esta como que ya le metió profundidad, ya como que creció chetes, ya como que le cayó el 20, que pues ya está más viejo que otra cosa, así como yo. Y pues bueno, quiso ponerse las pilas y sacó una letra bastante interesante. Se las dejo 2 minutitos en lo que regresamos. Les recuerdo que pueden compartir el link. Les agradecería bastante. Y aquí tienen la canción, se llama Arena y es de Chetes. Nos dimos vueltas en la arena hasta que vimos regresar la luz del sol, igual que el mar. Pero aún Pues ahí lo tienen. Le dije que, pues como que Chetes le había echado ganas. Chetes le echó ganas. Y pues hasta ya le metió como más punch. Ya al final tiene un final así como que más, más rockerillo. La verdad le quedó bastante bien la canción. Yo ya tenía mucho tiempo que no seguía los pasos de Chetes. Pero pues por ahí apareció la canción y ahí la tiene, ¿no? La verdad, pues está bastante bien. Continuando con el tema, viendo sobre lo que es el aquí y el ahora, ¿verdad? Lo que hablábamos con anterioridad es la parte del mindfulness, que es como que lo más nuevo que ha surgido o de los enfoques más recientes. Sin embargo, la terapia gestáltica, pues bueno, ya tiene bastante tiempo. Y la idea de el aquí y el ahora, de la experiencia inmediata y del presente, es uno de los principios más importantes y a la vez más difíciles de mantener cuando se realiza la terapia gestáltica. Usted preguntará, ¿por qué? Por la sencilla razón de que las personas tienden a hablar continuamente del pasado y de sus experiencias como si fueran hechos históricos, como si fuera una como cuando decíamos las efemérides en la primaria, no sé si les tocó alguna vez pasar, de chavillos, los pone ahí enfrente con un micrófono y dice 15 de septiembre, se inicia el movimiento de independencia, bla, bla, bla. Así cuenta la gente sus experiencias negativas, como hechos remarcados en el pasado, hechos que tuvieron como una piedra que tiene ahí su placa histórica y que es muy difícil dejarlo atrás, de plantearse que no están viviendo una realidad antigua, sino que están en el presente, que están respirando exactamente en el mismo en cierto lugar, a cierta hora, así, por ejemplo, hoy, esto luego cuando se haga podcast ya no va a ser hoy, porque el tiempo fluye, el tiempo pasa y nunca deja de ser hoy. Sin embargo, cuando lo escuchen, pues ya será el pasado, pero es como decir, hoy es 12 de julio del 2016, son las 10:42, yo soy Gerardo Tafoya y estoy aquí hablando en mi programa de Fantasmagoría. Tengo un poco de sed, estoy un poco cansado, etcétera, ¿no? Pero eso es lo que está pasando ahora, hoy. Hoy. Como Vicente Fox. Eso es el hoy. La gente normalmente se queda clavada con sus experiencias, las platican, tiene una narrativa tan exquisita para contar a detalle todo lo malo que les ha pasado. Con pelos y señales lo dicen. Por eso, con el objetivo de fomentar la conciencia de la hora, se les sugiere que se comuniquen en tiempo presente. Para lograr este objetivo, se les suele hacer las siguientes preguntas. ¿Qué te está pasando ahora mismo? ¿De qué tienes conciencia ahora? ¿Qué estás sintiendo en este instante? ¿Qué necesidad sientes que está surgiendo en ti en este momento? De esta forma se promueve un intercambio para plantearles el aquí y el ahora. Obviamente, esto no significa que el material pasado no tenga importancia, pero en la terapia Gestalt se intenta incorporar ese material a la experiencia presente. Y para ello, cuando surge, se le pide a la persona que lo haga y lo exprese como si lo estuviera viviendo ahora mismo. Como si ese sentimiento que se ha aparecido estuviera sucediéndole ahora. Es traer el pasado al presente. Y eso puede salir mal de muchas formas si no se tiene un control. Sobre todo si son cuestiones de hablar con alguien que ya falleció, de una relación tormentosa en el pasado. Y traerlo al presente, pues es eso. Lidiar con el monstruo. El monstruo ahora, que aparezca de repente en la sala el monstruo y tener que hablar con él. Eso puede salir mal de muchas formas. Sin embargo, pues bueno, se trata de que las personas que sepa usar este enfoque, pues sea un profesional en eso. Y bueno, así se evita que la persona hable de algo más en lugar de sumergirse en la situación. De alguna forma se le está forzando a que tenga que enfrentar esa dificultad con lo que ha lidiado tanto tiempo. La mayoría de las personas evitamos recuerdos tormentosos. También hay personas que viven de los recuerdos tormentosos, pero no los traen al presente. Como que, bueno, eso pasó hace 10 años, pero ¿cómo te hace sentir eso ahorita? Ya sé cómo te sentías hace 10 años, pero ¿cómo te sientes ahorita? Esto hace que se pierda la intensidad que estaría presente en el caso de traer la experiencia al aquí y el ahora. De esta manera, en la terapia Gestalt, se intenta discernir la necesidad que tiene la persona de hacer intervenir en el diálogo a personas ausentes, la nostalgia que lo lleva a remembrar y volver al pasado. Su tendencia a ocupar la mente con temores y fantasías acerca del futuro y todo lo que le perturbó esa experiencia en el pasado. Todo eso suena bastante bonito, suena bastante bien, suena efectivo hasta cierta distancia. Sin embargo, la terapia gestáltica, les repito, tiende a rayar ya en prácticas que incluyen cuestiones que ya no son tan prácticas. La otra parte, bueno, sin embargo, y a pesar de que la gente repite continuamente estas ideas y pensamientos, la experiencia nos ha demostrado que las cosas que deberíamos hacer son ya rara vez llevadas a la práctica. Mientras que, por el contrario, nos provocan sentimientos de malestar y de culpa cuando no lo realizamos. Como sabemos, los sentimientos de culpa esconden sentimientos agresivos hacia las personas a las que se tienen estos sentimientos. A menudo los sentimientos de culpa desaparecen cuando los hacemos conscientes y los expresamos directamente a través de objetos o de cosas que están alrededor de nosotros. Le llaman la famosa, una de las prácticas gestálticas de esto que acabamos de hablar, le llaman la silla vacía, que es esencialmente eso, trasladar todos esos sentimientos del pasado, ¿verdad? Y materializarlos en una persona, en una experiencia o en algo que de pronto se materializa frente a la misma persona y le ayuda a confrontarlo. Esto, les repito, raya ya en el existencialismo, que intenta trabajar con el principio de darse cuenta y del aquí y el ahora, con la experiencia inmediata, las sensaciones y las necesidades. Dos de las grandes aportaciones del existencialismo a la terapia gestáltica son la responsabilidad y el suavizar las normativas sociales y morales. Obviamente, reconocer qué pautas de comportamiento asumimos ante las diversas situaciones y vivir según el principio del aquí y ahora no solo pueden aplicarse por los profesionales de la psicología, sino también puede ser puesto en práctica en la vida cotidiana. De esta forma podemos vivir con mayor plenitud cada momento. El objetivo de todo esto, toda esta reflexión, es analizar el punto de vista de por qué no confrontamos directamente las situaciones, porque siempre estamos tratando de evadirlos, cómo no nos planteamos bien nuestras metas, qué es lo que queremos dejar de sentir, porque estamos constantemente inventando realidades o inventando pretextos de cosas que no hacemos o que deberíamos hacer. Ante todo esto, les repito, existe pues una disyuntiva, porque la Gestalt, aprovechando principios y tiene bastante discrepancias teóricas, como con muchas de las escuelas psicológicas, Critican a todos los teóricos clásicos del aprendizaje porque descartan la conciencia innecesariamente y porque consideran su material de investigación de una forma muy fragmentaria, presuponiendo que las unidades grandes no son sino unidades más pequeñas asociadas en combinaciones específicas. Todo esto, según los gestálticos, solo son muestras de la perfección de la propia percepción. Les digo, está, para lo mejor, si me están escuchando y no tienen, pues, noción o no son, obviamente, psicólogos ni nada de esto, pues puede sonar muy rebuscado. Sin embargo, lo que se busca de resaltar es que hay varias formas de hacer lo mismo. Las teorías cognitivas o la terapia cognitiva conductual es una forma de intervención también psicoterapéutica y la que se destaca de una forma muy prominente la reestructuración cognitiva, la promoción, la alianza terapéutica colaborativa y métodos conductuales y emocionales asociados mediante un encuadre que está bien estructurado. La hipótesis de trabajo son los patrones de pensamiento llamados distorsiones cognitivas y los efectos adversos sobre las emociones y la conducta, y que por tanto su reestructuración por medio de intervenciones psicoeducativas y práctica continua pueden mejorar el estado del consultante. Entonces, para no hacerle tanto rollo, ¿verdad? Que claro que toda esta información es útil y claro que es importante escucharla como viene, con todos los términos técnicos específicos. A grandes rasgos, podemos diferenciar que el tratar de aprender qué es lo que se está viviendo en el aquí y ahora es muy importante sabiendo utilizar los métodos adecuados, teniendo acercamiento con personas que estén verificadas, que estén entrenadas y que no quieran mezclar otro tipo de prácticas, otro tipo de ejercicios a la terapia bajo el pretexto de que eso es psicología. Les digo, para poder siquiera empezar a hacer algo, tenemos que saber qué estamos haciendo. Y en el momento de nosotros traer al presente dificultades emocionales de los pacientes, estamos cargando con una responsabilidad. Estamos cargando con un peso. Estamos cargando con un aspecto moral ético de que no podemos dejar una sesión que bajo el pretexto que es una hora, bueno, sí, ya hicimos una intervención, la persona pues tenía que concluir sus emociones, tenía que cerrar un ciclo por el fallecimiento de su padre, por así decirlo, y hacemos un ejercicio gestáltico de silla vacía, donde de manera sugestiva se le ofrece la posibilidad de que va a ver a su padre o va a poder hablar con su padre durante 3 minutos o 5 minutos. Y le va a poder decir todo lo que no le pudo decir. Ok. Termina el ejercicio. Pero como no se tiene la maestría, como no se tiene el tacto adecuado para poder direccionar bien ese tipo de ejercicio, la persona puede salir en lugar de sentir un alivio o sentir una mejora. O sentir que pudo desahogarse plenamente, quizás se va con una carga emocional más pesada, con una angustia, con una ansiedad, pues, de tener que haber, pues, hablar con su papá, y eso le trajo más ideas, y más recuerdos, y más emociones, y todo eso sale de la sesión, y nosotros sentimos que fuimos el superpsicólogo innovador, porque aplicamos una técnica que no conocíamos bien del todo, pero sí, por ahí la vi en internet y se veía padre, y la aplicamos, y no nos preocupamos por darle un cierre adecuado al ejercicio y evitar que eso pueda generar como un efecto de bola de nieve y una avalancha, y eso puede desajustar increíblemente la vida de una persona. Porque cuando estamos trayendo el pasado al presente, siempre es asumir un grado de responsabilidad. Aunque no tengamos nada que ver con psicología, cada vez que ustedes traen el pasado al presente, están reviviendo un sentimiento que, si es algo negativo, solamente nos va a contaminar más, solamente nos va a envenenar. Si es algo positivo, también tenemos que ver qué tanto a lo mejor estamos solamente viviendo del pasado, de nuestras glorias anteriores, para justificar lo que vivimos ahora. Sí, yo fui campeón olímpico. Sí, yo fui maestro de karate. Sí, yo fui futbolista en mis tiempos. ¿Y ahora qué haces? Plantéense esa pregunta. ¿Qué hacen ahora? ¿Qué han podido hacer ahora? ¿Están haciendo lo que quieren con su vida aquí y ahora? ¿Están conscientes qué es lo que se busca cuando queremos seguir andando? ¿O solamente hacen las cosas porque alguien más les está diciendo qué es lo que tienen que hacer? Si es lo que hablaba precisamente la parte de la terapia Gestalt, que el existencialismo pues ha venido a añadirle como una embarrada ahí de confrontación de la realidad muy importante. Y recuerden, si ustedes quizás no estaban familiarizados con todo lo que se mencionó en términos técnicos, siempre pueden preguntar, pueden investigar. No está limitado el conocimiento y ustedes tienen todo derecho, si van con un psicólogo, de cuestionarlo. ¿Cuál es su método? ¿Cuál es su forma de trabajar? ¿Cuál es su enfoque? ¿En qué tipo de especialidades tiene? Porque puede variar mucho de enfoque a enfoque y los resultados que ustedes buscan. Ahorita vimos dos maneras de abordarlo, bueno, tres en realidad: el mindfulness, la terapia gestáltica, y dimos una embarradita de la terapia cognitivo-conductual. Todo eso es para llegar al mismo objetivo, que nosotros podamos aceptar qué es lo que nos está pasando. La gente no se acerca a terapia porque no acepta lo que le está pasando, porque creemos que después se va a desvanecer, creemos que en un ratito se me quita, o no, mi problema no es tan grave como para ir con un psicólogo. Y cuando nosotros reflexionamos, decimos, bueno, a lo mejor no es tan grave, porque a lo mejor yo tengo ciertas cosas que mi amiga Juanita no tiene, y yo estoy sufriendo cuando Juanita tiene menos cosas que yo, o Juanita le va peor. Entonces, ¿por qué debo plantearme yo esos pensamientos negativos? ¿Por qué yo tengo que estar triste si yo puedo ver que Juanita batalla más? Y no podemos comparar nuestra realidad con la de alguien más, por más que queramos. Claro, siempre va a existir como que ese método de decir, bueno, la gente de la calle que no tiene que comer. Yo les invito a que se acerquen realmente con las personas humildes y muchas veces se van a sorprender, no por la forma en la que viven, sino como en muchos casos son personas que igual son alegres, que igual disfrutan. Obviamente no tienen la misma cantidad de recursos, ni los mismos gustos, ni los mismos distractores, ni nada. Pero, y yo no estoy diciendo con esto que no hay que apoyarlos, claro que hay que apoyarlos. Pero hasta en la situación en la que viven, han encontrado la forma de ser felices, de formar familias, de tener un espíritu de alegría, de cotorrear, de reírse, hasta de burlarse de sí mismos, de aceptar las cosas como son. Nosotros, cuando no aceptamos nuestra realidad, el no aceptar nuestra realidad solamente nos vuelve personas cobardes, personas que tratamos de eludir, de dar una máscara, de poner una pantalla enfrente de los demás, de presumir cosas que no tenemos, de abstraernos, de negar que el problema que tenemos enfrente es más importante que todo lo demás alrededor. Tenemos que empezar por nosotros mismos. No podemos estar arreglándole la vida a todos si no damos nosotros el primer paso. Necesitamos creer que no somos perfectos. Nadie, absolutamente nadie es perfecto. Todos tenemos fallas. Yo los invito con esta pequeña reflexión. Esta fue la sección de momento de reflexión número 2. Que ustedes mismos se planteen eso. Ahora sí, en buena onda, piénsenlo. ¿Qué estoy haciendo mal y por qué no estoy haciendo nada al respecto? ¿Quién soy yo aquí y ahora? ¿Quién soy yo? Yo sé que todos podemos preguntarnos eso. Así, pues yo soy Juanito. No. Ese es tu nombre, ¿no? Es típico de película o de mala conferencia. ¿Quiénes son ustedes en esencia, en su espíritu? No, va más allá. Es que tengo. ¿Qué soy bueno haciendo? ¿Qué puedo hacer mejor? ¿Cuáles son mis herramientas ahorita? ¿Qué puedo obtener a corto, mediano, largo plazo? ¿Qué beneficio voy a obtener de eso? ¿Cómo hago que esto que estoy haciendo explote y avance y se incremente? Ese es el plan. Y para un plan y desarrollar un plan, precisamente existe el apoyo terapéutico. No nada más para ir a llorar o ir a que nos soben la espalda y que nos digan pobrecito y nos den palmaditas. No para que nos hagan una serie de pruebas, sino para que ustedes también puedan tener la seguridad de que habemos profesionales dedicados en cuerpo y alma a hacer que su vida mejore. No que se arregle, sino que mejore para bien, y que aunque usted crea que todo lo que está viviendo ahorita y todo lo que tiene está perfectamente en orden, siempre hay algo que se va a poder mejorar. Siempre. Y pues así es. Son las 11:02. Yo soy Gerardo Tafoya. Hoy es un día tranquilo, una tarde templada, un poco bochornosa. Estoy un poco cansado de la garganta. Estoy percibiendo un olor como de no sé, como de tacos a la distancia. No sé si es que tenga hambre y a lo mejor ya los estoy imaginando. ¿Qué estoy escuchando? Estoy escuchando unos grillos y por ahí un velador con un silbato en la distancia. Eso es plantearme. ¿Qué está pasando? Inténtenlo, háganlo. Aunque suene chistoso, háganlo. Desconéctense un momento de todo lo que hay alrededor. Aprendan a sentir su cuerpo. Y aunque suene a onda hipiosa, pues a veces está bien sentirse un poco hipioso. Destrabarse de todo lo cotidiano, ¿verdad? Pero eso es como ejercicio personal. Y, en fin. Les recuerdo, esto fue Fantasmagoría. Les agradezco mucho por su atención, por haberme escuchado. Les recuerdo que vamos a estar transmitiendo todos los martes en punto de las 10 de la noche por ese mismo link. Pueden buscar los links en la página de Facebook de Fantasmagoría. Lo pueden encontrar como Psicofantasma en la URL, en la dirección facebook.com. Psicofantasma. También en la página de Consultoría Laurel. Ahí es donde tenemos nuestro consultorio particular. Sientan la confianza de acercarse, dejarnos un mensaje, y si necesitan algún tipo de atención, no duden en contactarme. Mi número es el 4448, otra vez 48 65 67, 44 48 48 65 67. WhatsApp, información, no tengan miedo. No les voy a cobrar porque me pregunten algunas cosas. Sin embargo, pues sí les sugiero que analicen su realidad, piensen qué está pasando y así lograrán mejorar su vida. Esto fue todo. Me despido y los espero el siguiente martes con otra emisión lo más pronto posible. Estará el podcast ya colgado. Y bueno, por lo pronto me despido. Esto fue Fantasmagoría Psicológica. Muchas gracias. Muchas gracias.